caliente vino, caliente noche para bailar. Toda la palma, todos cantando, qué noche voy a pasar. ¡Vaya mamita! Y las palmas arriba. ¡Hey, hey, hey! Estrella cumbiera baja del cielo.